La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Bibliotecas en acción. Bibliotecas en acción. La centenaria, la nueva, la grande, la pequeña, la anarquista, la socialista, rurales, rurales, urbanas, barriales, en las montañas, en la llanura, en la selva, en la frontera. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. Hay más de 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Todas tienen algo para contar. Voces del país. Voces del país en Radio BP Nacional. Hoy viajamos a la provincia de Río Negro para conocer la Biblioteca Popular Quintum, situada en la localidad de JJ Gómez. Coronel Juan José Gómez es un pequeño pueblo situado muy cerca de General Roca, en el alto valle del Río Negro. Marta es presidenta de la Biblioteca Popular Quintum y nos habla de la historia de esta biblio y del lugar donde se encuentra. Gómez es una zona periurbana y tiene mucha población rural, asentamientos de chatras con familias. Entonces abarcaría desde el límite de Roca hasta el límite de Guerrico o de Allen, si querés. Depende desde cuándo se hagan los límites geográficos. La plaza de JJ Gómez tiene una historia muy particular y tiene mucho que ver con la Biblioteca Popular Quintum. La biblioteca tiene que ver con esto. En algún momento la plaza tenía el nombre de un ex gobernador y la población de Gómez le puso, la rebautizó, la tenía ya con un nombre previo y después la rebautizó porque habían puesto un cartel que no se sentían identificados y la plaza pasó a llamarse por un tiempo Primeros Pobladores. Y la fundamentación era en homenaje a los que habitaron estas tierras y a los que llegaron de otros lados. Entonces esto fue muy fuerte para la biblioteca, se apoyaba ese tipo de cuestiones. La biblioteca fue, en ese momento, fue nombrada la Jabonería de Vieites, porque allí se reunían los vecinos. La Jabonería de Vieites era un lugar de reunión en la Buenos Aires previa a la Revolución de 1810. Allí se reunían los patriotas desde 1809, donde debatían las ideas que luego darían inicio a la futura Revolución de Mayo. Hoy, en Radio BP Nacional, una biblioteca popular que recuerda la voz del pueblo mapuche. La Biblioteca Popular Quintum, de Gómez, Río Negro. Hicimos una asamblea para elegir los nombres con su fundamentación y su defensa. Y hicimos urnas que se votaban en los barrios, en los distintos bares, en las escuelas, en los distintos organismos oficiales del barrio. Entre otros nombres apareció Quintum. Y Quintum quiere decir búsqueda en mapuche. Era la búsqueda de la información, del conocimiento. Y realmente cuando tuvimos que hacer la fundamentación de por qué los que adheríamos a ese nombre, por qué, entonces se consultaron a viejos pobladores, hablantes de la lengua. Una de vieja paisana nos dijo, y tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, y otro decía, y tiene que ver con la búsqueda de la información, de la búsqueda del saber, de la educación. Y una vieja paisana nos volvió a decir, tiene que ver con la búsqueda de la sonrisa, de la alegría. Tiene que ver con la búsqueda de la sonrisa, de la alegría. Nuestra biblioteca, la Quintum, fue durante muchos años referente en la zona del tema de derechos humanos y del tema de indígenas. Profesores de Roca y mandaban a sus alumnos a investigar sobre esas dos temáticas que eran nuestro fuerte y que teníamos bibliografía especialmente de esos temas, ¿no? Las personas que visitan la Biblioteca Popular Quintum se encuentran con libros y con muchas otras cosas más. Marta, bibliotecaria y presidenta, nos cuenta cómo es un día dentro de la Biblioteca Popular Quintum. Y en la mañana abrimos 8:30 y no se cierra hasta las 7 de la tarde. Le hemos dado un espacio de privilegio al tema de la música y tenemos 12 guitarras, entonces una mañana podría ser que estuvieran tocando, estuvieran con los maestros, con los alumnos de una escuela de enfrente con sus profesores, utilizando el espacio de música. La biblioteca pasa a ser un lugar convocante, neutral, cálido. Y bueno, están las mesas, está la cocinita para tomar mate, está el televisor para ver algo si quieren ver, hay internet. Eso sería más o menos una mañana. Después viene la tarde, que sí viene bastante movidita la tarde con los niños, que vienen a hacer deberes, que vienen en grupo. En realidad, a veces uno piensa que vienen en grupo porque la biblioteca está reemplazando a la confitería del barrio. Puede uno llegar a pensar, porque los adolescentes vienen, se encuentran, ríen, se dejan mensajitos, ya pocos hacen los deberes, pero hacen algunas investigaciones, así que trabajan mucho con internet. Voces del País. En Radio BP Nacional, la voz de la Biblioteca Popular Quintum, de Coronel Juan José Gómez, Río Negro. En algún momento, cuando recién llegamos al barrio a abrir, recibíamos de un grupo de niños agresiones tremendas. Nos rompían los vidrios, los techos. Hasta que en un momento un vecino del barrio que se conectaba con ellos, que organizaba partidos de fútbol, nos pidió que apadrináramos a un grupo que nadie quería ser padrino de ellos. La municipalidad pedía que todos los equipos de fútbol que se anotaran en el municipio sean que tuvieran un padrino, claro. La institución como padrino. Y uno de esos niños que nos tiraban piedra, era de ese grupo, pasaban a representar a la biblioteca. Desde el Alto Valle de Río Negro, la Biblioteca Popular Quintum, de JJ Gómez. La biblioteca es un espacio ideal para generar actividades con la familia en su totalidad, para los niños, los padres, para los abuelos, para los adolescentes fundamentalmente. Nosotros concebimos a la Biblioteca Popular como un centro dinamizador de cultura en general. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Disculpe, ¿lo molesto un segundito? Sí, cómo no. ¿La calle Arostegui? A ver, déjame pensar. Arostegui... Ah, sí, mirá. Derecho por esta serán 4 cuadras, más o menos. Muchísimas gracias. No hay por qué. Ah, ¿le puedo hacer otra preguntita? Sí, claro que sí. ¿Es posible que un centímetro cúbico de una estrella de neutrones pese miles de millones de toneladas? A ver, espera, déjame pensar en la... A veces las respuestas hay que buscarlas en un libro. Ingresá al catálogo colectivo de la CONAVIP www.conavip.gov.ar y encontrá el libro que querés en la biblioteca popular más cerca de tu casa. www.conavip.gov.ar. Noticias en Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares informan. La Rioja. Estudiantes secundarios de La Rioja publicaron sus propios cuentos y poemas. El Centro Cultural y Biblioteca Popular Ciudad de los Naranjos editó recientemente Invitados a Escribir 2, una recopilación de textos escritos por los adolescentes de las escuelas secundarias de toda la provincia. Los relatos fueron elegidos como los mejores del concurso convocado por la Biblio. La Biblioteca Popular Ciudad de los Naranjos se encuentra en el barrio Mis Montañas, de la capital riojana. Noticias. noticias en Radio PP Nacional. Se presentaron los resultados de la encuesta nacional Hábitos de Lectura 2011. Esta encuesta, realizada entre octubre y noviembre del año pasado, recogió la opinión de personas mayores a 12 años en todo el país. Según algunos resultados que arrojó la encuesta, el 90% de los argentinos lee algún material habitualmente. La encuesta nacional de hábitos de lectura es realizada por el Consejo Nacional de Lectura y contó con la participación del Ministerio de Educación de la Nación, la CONAVIP y otros organismos nacionales. Para conocer más datos del informe, ingresa en www.conavip.gov.ar. CONAVIP informa. Continúan las jornadas de capacitación a las bibliotecas populares. Dirigentes y bibliotecarios de La Pampa y Misiones ya participaron de las capacitaciones presenciales en las que pudieron incorporar técnicas para mejorar la gestión bibliotecaria, cultural y social de estas instituciones en sus comunidades. Durante los próximos meses será el turno de Santiago del Estero, Jujuy y Mendoza. De esta forma, la CONAVIP continúa con el plan de capacitación que desarrolla desde el año 2006 y que lleva capacitados a más de 4.800 representantes de bibliotecas populares en todo el país. Si sos un dirigente o bibliotecario de una BP, podés enviar tus consultas a capacitacion@conavip.gov.ar. Noticias en Radio BP Nacional. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganuzzi. Dos actrices entran a una biblioteca popular, descubren un mundo de historias y se ponen a contar. ¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología, poesía. Mirá, tienen terror. Yo creo que no lo leí ese. Lo tenés que leer. Libros contados en Radio BP Nacional. Hoy contamos Griselda Gambaro. ¿Quién es Griselda Gambaro? Griselda Gambaro es una novelista y dramaturga argentina que nació en Buenos Aires en 1928. ¿Y cómo empezó su carrera? Comenzó a escribir tempranamente, dedicándose en principio a la narrativa, género que después alternó con la dramaturgia. Durante la última dictadura militar argentina fue censurada, por lo que se exilió en España. Actualmente reside en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Háblame un poco de su teatro. Bueno, Gambaro practica un teatro ético, donde la preocupación por la condición humana, la justicia, la dignidad, el perdón, es planteada no a partir de interrogaciones abstractas, sino de relaciones humanas. En sus textos, los vínculos tradicionales de la sociedad, o sea, la familia, los amigos, los patrones, engendran humillaciones, odios y rencores. Pero también hay un lugar para la esperanza. Si tengo suerte. Obra incluida en el tomo 1 de la obra completa de Griselda Gambaro, editado por Ediciones de la Flor y CONAVIP. Vení, pasá, no tengas miedo, sentate. Gracias, señora. Esto es muy lindo. ¿Usted vive sola? Sí, mejor sola que mal acompañada. ¿Cómo te pasa a vos? ¿Por qué te dejás pegar? No me dejo pegar. Se enoja y pega. En esta época, ¿te imaginás que uno me ponga una mano a mí encima? No me imagino. Lo deshago. Qué canalla. ¿Dónde se habrá visto aprovecharse de una mujer? Yo lo mato. Usted es fuerte. ¿Fuerte? ¿Qué es eso? Uno se construye adentro como una casa, pero piba, vos tenés adentro un rancho que se viene abajo. No llores, secate las lágrimas. No sea flojona. ¿Por qué te pegó? Nada. Tiene esa costumbre. Qué bien. ¿Y lo permitís? No, señora. Yo no permito nada. Él, por su cuenta, pero no es malo. Había tomado unas copas, jugó y perdió. Lindo tipo. Usted es fuerte. Y terminala con que soy fuerte. Te voy a enseñar ciertos principios. Moral, querida. Tiene que haber respeto entre hombre y mujer. Si no, no hay matrimonio que aguante. No estamos casados. ¿No? Es nuevo. Ah, pero vos cambias uno todos los días. Este es el segundo. El tercero. O cuarto. No me acuerdo. En ciertas cosas es mejor prestar atención, mijita. ¡Qué abundancia! ¿De dónde sacás tantos hombres? Porque yo, el tercero o cuarto, y que te pega. No cambias para mejorar, ¿eh? Sí, señora, es un pan de Dios. Sí, ya lo creo. Si no lo fuera, te manda al hospital. Es hora de que aprendas. No puedo. Te enseño. Confía en mí, que yo, sobre hombres, sé todo. Decime, ¿cómo viene de la calle? Caminando. ¡No! Cariñoso, pesado. ¡Pesado! ¿Pesado? ¿Cómo? Y pesado. Quiere desahogarse. No tenemos perro. Para patearlo. Sí, ¿cómo se dio cuenta? Y como yo estoy a mano... Se divierte. No, no, viene muy serio. Empieza pidiéndome el mate y después rezonga que está frío o caliente. ¿Y vos? ¿Nada? No, yo nada. Yo cebo. Hasta que te lo tiró por la cabeza. Sí, ¿cómo adivinó? Mira que sos pava, ¿eh? ¿Y después? Y después se arrepiente. Quiere darme un beso y yo no quiero. ¿Por qué? ¿No te gusta? Sí, pero con la yerba en la cabeza. Tenés razón. ¿Y qué pasa después? Y se pone furioso, me dice hembra desagradecida. ¿Hembra desagradecida? ¿Y por qué? Y porque cuando está de buen humor me trae regalos. ¿Qué? Y porquería que ve por ahí. Pulseras que se rompen y vestidos horribles, zapatillas. ¡Qué agradecida sos! No se equivoca. Pero es que tiene un gusto. A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Y qué más? Después de la palabrita esa. Yo soy muy sincera. Le digo lo que pienso. Que me compra porquerías. ¿Y te da un bife? Sí. Con toda el alma, te revienta la cara. No, lo atajo con el codo, pero la intención está. ¡Qué juventud! Y decime, ¿después? ¿Qué voy a hacer después? ¡Lloro! Y él se ablanda. ¡Sí! Bueno, tiene buen corazón. ¿Te besa? ¡Sí! ¿Dónde quiso pegarme? Me besa toda la mejilla, se muerde los dedos. ¿Él? ¿Para qué? ¡Como castigo! Es tierno. ¿Y hacen las paces? ¡No! ¿Por qué? Porque quiere mate otra vez. ¿Y qué clase de mujer sos que no sabes cebar un mate? Cebo lo mejor que puedo. Pero no podés mucho. Pongo todo mi corazón, señora. ¿Y para qué? ¿Para qué vas a poner todo tu corazón ahí? Pones la yerba en el mate y listo. No hay que desperdiciar los sentimientos, querida. ¿Y después? Cebo. Se repite, te lo tira por la cabeza otra vez. No, me tira la pava. Carácter tiene. ¿Y qué haces? Lloro. Ay, qué falta de recursos que tenés. ¿Y él cómo reacciona? ¿Te besa? ¿Dónde te salpicó el agua caliente? ¿En cualquier lugar? ¿Dónde? Sí, pero no quiero. Entonces sale a la calle y me compra alguna porquería. Nunca me trae nada lindo. Un tapado de piel, un auto. No, porquería barata. Me ilusiono. ¿Y para qué? Mira cómo estoy vestida. Un mamarracho. Y sí, pero vale la intención. Si a mí me trataran así... ¡Ay! ¡Usted lo haría polvo! ¡Seguro! ¿Cuántos años tiene? 32. ¡Linda edad! Bueno, no hay edad para el amor. ¿Es mujeriego? No, no mira a ninguna mujer más que a mí. Pero vos las ligás todas, ¿eh? ¿Es buen mozo? ¿O tiene algún defecto? No sé, tuerto, rengo. No, señora, es apuesto, delgado, alto, morocho. ¿Y con ojos azules? Sí. ¡Rajá de acá! ¡Rajá de acá! No. Yo sé que nadie me quiere. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Ven y quédate, quédate, quédate. ¿Por qué te ofendiste? Tiene mal genio, señora. Sí, pero no con vos, que sos una dulzura. Sentate, descansa. Pobrecita. Yo te cuido, vos no te preocupes. A mí no me asusta nadie. 32 años. Ah, aguantar a esa bestia. ¿Dónde estará ahora? En casa, acostado. Mordiéndose los dedos, seguro. ¿Cómo le gusta el mate? ¿Dulce? No sé. Ay, no sabe. Es para matarla. Llevo uno dulce y uno amargo. Alto, morocho y de ojos azules. Ay. ¿A dónde va, señora? Quédate acá. Esta es tu casa, descansa. Deséame suerte. ¿Para qué, señora? Le cebo un mate. Tenga cuidado, si no le gusta se lo tira por la cabeza, ¿eh? Me agacho y se lo devuelvo. ¿Usted se lo devuelve? No se atreva. ¿Yo? ¿Qué sabrás? Le tiro el mate y la pava y después, para consolarlo, si tiene suerte... lo beso. Si tengo suerte, obra incluida en el tomo 1 de la obra completa de Griselda Gambaro, editado por Ediciones de la Flor y con Avip. Podés encontrar la obra completa de Griselda Gambaro en la biblioteca popular más cerca de tu casa. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Todos tenemos una historia con los libros. Mil y un personalidades comparten sus gustos literarios. Cultura en primera persona. Hoy abrimos el libro de historias de un talentoso productor y guionista argentino, creador de programas como Todo por Dos Pesos y Peter Capusotto y sus videos. Hoy, charla con Radio BP Nacional, Pedro Saborido. Creo que el humor es parte de los avances del pensamiento sobre las cosas. Pedro Saborido nació en el año 1964, en Lanús, provincia de Buenos Aires. Estudió periodismo y más tarde, como guionista, trabajó con personalidades de la talla de Tato Bores. En 1999 creó, junto a Capusotto, Alberti y Néstor Montalbano, el programa de TV Todo por Dos Pesos. ¡Venimos acá todos por dos pesos! ¡La semana que viene! ¡Viene acá Silvio Soldán, que por 500 pesos se pega un palo con un taxi! Actualmente, Pedro Saborido es guionista de Peter Capusotto y sus videos, el popular programa de Canal 7. Hoy, en Radio BP Nacional, los libros en la vida de Pedro Saborido. La primera relación por ahí con la lectura la tuve siempre a partir del colegio. Me hacían leer la película de Julio Verne. Me metí un poquito en la literatura, yo calculo que a partir de los 12 años, cuando empecé a encontrar algún que otro libro de cuentos de Cortázar, me llamaba mucho la atención, después de leer tanta cosa de Julio Verne, aquellos cuentos que hacían referencia a Buenos Aires o que nombraban cosas argentinas, ¿no? Quizás la literatura se prolongó en la secundaria cuando me fugaba de la clase de análisis matemático y un montón de plomazos que tenían. Yo fui al industrial, me recibí técnico en electrónica, pero no sé absolutamente nada. Y una de las fugas que tenía era la biblioteca del colegio, en el Palacio de Avellaneda, donde me fui descubriendo también cosas que me iba pasando la bibliotecaria, la Marechal, a Borges, a Luis Casares, a Roberto Art. A veces me llevaba el libro directamente a las clases plomas y leía ahí, siempre más buscando cómo rajarme de donde estaba que ¿sabes? Después vino el interés por ahí en leer, ¿no? Ahora soy más un lector de historia, me gusta mucho leer historia y creo que esa cosa de realimentar con lo que pasó y todo también es parte del background de hacer un programa ahora, ¿no? En Radio BP Nacional, entrevista al guionista Pedro Saborido. El creador de Peter Capusotto y sus videos nos habla de la tarea de escribir humor. Me parece que el humor es parte de va acompañando la mirada social sobre los objetos y las instituciones y las situaciones. Entonces aquello que antes era como intocable y solemne, de a poco vamos corriendo, nosotros no, todo el mundo va corriendo su mirada y se anima a pensar un poquito de otra manera, o por hoy se anima a decirlo, y tampoco se ve que en eso hay un síntoma de destrucción o agresividad, sino simplemente una mirada donde puedes hacer humor en base a algo que todos estábamos viendo y de pronto nadie decía un chiste, ¿no? ¿Uy, esto? ¿Te parece un pin? No, es un cantante de rock. No sé. ¡Ya sé! ¡Es un pin del terrorista cubano! No es terrorista. Es guerrillero. Y es argentino. ¡Ya sé! ¡El de las remeras! Una burla puede despertar el mundo. American Psycho Bullshit 2. Esta Navidad puede ser distinta. Navidad, Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad. Sí. Llegó el disco de Navidad de Bombita Rodríguez, que para festejar una Navidad de izquierda te trae de regalo un pesebre para armar en familia y palpitar en esta Navidad la lucha de clases. En Radio BP Nacional, entrevista al guionista Pedro Saborido. Pero creo que el humor es parte de los avances del pensamiento sobre las cosas y sobre la sociedad y lo que nos rodea. Cuando trabajamos con Omar era más humor de actualidad política. Yo no sé si lo que hago ahora es político por ahí, si alguien como podría decir que todo lo que haces es político, pero no considero que esté haciendo una cosa que por ahí me estoy refiriendo a una época o a un estado de las cosas. Nuestros ideales, nuestros principios, ahora que pasó el tiempo, ¿a dónde han ido a parar? ¿Esos ideales están en dónde? ¿En el kilómetro 183, en la ruta 2, donde hay una parrilla en donde se come muy bien? Que por ahí me estoy refiriendo a una época o a un estado de las cosas. Si bien la marca de Pedro Saborido está puesta en sus grandes guiones, seguramente lo hayas escuchado como locutor de Peter Capusotto y sus videos. Peter Capusotto y sus videos empezó sencillo y sin ningún tipo de aditamentos especiales. Y es así que hoy, iniciando su séptima temporada, al igual que el rock, ya no logra distinguirse si se trata de un plato acompañado de muchos ingredientes o solo de un montón de basura. Pedro Saborido. Pedro Saborido. En Radio BP Nacional, el creador de Pomelo, Bombita Rodríguez y Violencia Rivas reflexiona acerca del éxito de esos personajes. Tiene éxito en un sector de gente. No creo que puede ser popular, pero en un sector de lo popular. Cuando digo popular, porque veo que a quien le guste, y le puede gustar un tipo que maneja un Audi como a un pibe que reparte pizza, pero quizás sea popular y no masivo, pero hay un montón de gente que no le gusta. Y creo que es un fenómeno más de repercusión que de masividad. ¿Y por qué le gusta? Y no sé, porque haces algo de la misma manera que a un grupo de amigos, contás un chiste y le gusta a seis, o sea, reír a seis de tus 10 amigos. Soy un hombre que te dice rock and roll, nene. Si fuera un canario te diría, no, señor. ¡Pomelo! No digo, uy, este va a ser bárbaro y va a pegar y... No hago como uno más y listo. Y después pasa y pasa y si no pasa, no pasa. Pero si no pasa, no me decepciona. Y bueno, la idea la vamos comentando siempre con Diego y lo vamos comentando con la gente del equipo. Entonces sí, vas teniendo un termómetro de si algo va a funcionar o no. Básicamente, primero me tiene que gustar a mí y a Diego. Tengo dos facetas como lector. Por un lado disfruto de la lectura y me hago espacio para leer la lectura. Generalmente me ocurre a la tarde y a la noche. Me gusta leer en esos horarios. Y después también soy un lector que encuentra en la literatura una manera de no estar viviendo el momento que le toca. Por ejemplo, viajar en subte. Soy un gran lector de subte y tengo libros enteros leídos en los subte. Que nada más los llevo para leerlos en el subte. Claro que no hay otra cosa en el subte que amargarte mirándote con los demás, mirando el pozo negro por el que vas, o leyendo. Los libros en la vida de Pedro Saborido. El libro como objeto portador de conocimientos es algo riquísimo, dado lo que te propone como actividad propia, cerebral, imaginativa, mental, espiritual, frente a formatos cada vez más accesibles con productos totalmente digeridos que te dejan en una situación mucho más estática. Lo que quizás uno no termine de ver es como de la misma manera que a nadie se le ocurre dejar de subir una montaña para apreciar un paisaje, es mucha la gente que se perder un montón de paisajes por solamente ir a los lugares donde se llevan en una aerosilla. Y esto tiene que ver con el libro, es difícil frente a lo que es, a lo fácil que es mirar televisión, lo fácil que es internet. Leer es una actividad más trabajosa y hay una realidad económica que hace que no sea tan fácil acceder a los libros, por lo cual el hecho de que si alguien tiene la vocación de lector o aparece una posibilidad, está bien que esté en las bibliotecas auxiliando eso. Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.